la fortuna de un representante a la Cámara, pero también con el apoyo de un diputado de aquí, de Cundinamarca. Ahí se han presentado este proyecto de 230 millones de pesos a Coldeportes. El que sigue, el proyecto, así va a quedar la Esmeralda. Este escenario deportivo, todos hemos visto cómo el escenario del barrio Centenario está hoy como un nido de larvas para el dengue, un descuido total. Nosotros consideramos que más que echar la carreta de que sí está dañado, de que sí está acabado, hicimos el proyecto. Es un proyecto más costoso porque es más grande, es más robusto y de cimientos más sólidos. Lo hemos querido perfeccionar para colocarlo como un coliseo alterno al del Coliseo Marta Catalina Daniels. Ese proyecto, 560 millones de pesos, fue radicado el 30 de marzo también en Coldeportes. Ahí están esos cinco proyectos de escenarios deportivos hechos en estos 100 días de gobierno. El que sigue, así va a quedar, por supuesto, nuestro escenario deportivo. Adquisición de motos y de carros para el tema de la seguridad. Presentamos dentro del tiempo que pedía el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, otro ministerio, un proyecto por 914 millones de pesos, en donde el municipio hace una cofinanciación. Elvia, la cofinanciación nuestra es del 25% de ese proyecto. Ahí van motos, van carros, van caimóviles. Seguramente jamás vamos a poder acceder con recursos propios a invertir 914 millones de pesos. Es muy difícil y hay que ser sensatos en la política, pero sí con el 25% haciendo un esfuerzo para poder decirle al gobierno nacional: esta ciudad está colocando plata, lo que pocas ciudades hacen. Girardot está colocándole plata porque es de la única manera en que le podemos conseguir los recursos a nivel nacional. El que sigue, las cámaras de seguridad. También ya fue radicado, cumpliendo los tiempos que establece el Ministerio del Interior en cabeza del ministro Germán Vargas Lleras, 1.750 millones de pesos. Lo presentamos, adquisición de cámaras de video para darle seguridad al municipio de Girardot. Esos proyectos, al finalizar les cuento. La siguiente, por favor. Todos esos proyectos han sido hechos en estos 100 días de gobierno y no hemos descansado en hacerlo. Nos trasnochamos corrigiéndonos, visitando cuáles son las vías más importantes para hacer el tema de la malla vial. Pudiéramos coger la plata del presupuesto hoy, invertirla rápidamente para poder calmar las ansias de algunas personas que no saben el estilo de gobierno de Diego Escobar. Quisiéramos coger la plata y, por dar un ejemplo, decir: es que la vía del Triunfo, que es para nosotros muy importante, que ese barrio tiene dos vías grandes sin pavimentar, pudiéramos hacerlo con recursos propios, pero le estamos quitando fuerza a ese gran proyecto en cofinanciación de 17 mil millones de pesos, en donde nos van a solucionar no solamente esas dos vías, sino muchas vías más. El tema del carro de bomberos. El carro de bomberos, esa cofinanciación va a permitir conseguir dos máquinas haciendo un esfuerzo muy pequeño. El gobierno anterior hizo un esfuerzo grande comprando la máquina, meritorio. Nuestro estilo, sin quitarle importancia al gobierno anterior, nuestro estilo es colocar la totuma, precisamente porque sabemos dónde se pueden conseguir los recursos. Con la plata que se gestionó la compra de la máquina de bomberos, que está muy bien porque la necesitaba el municipio y que llegó en justo momento. ¿Cuánto apoyo no nos ha brindado esa nueva máquina? En este gobierno nuevo consideramos que con menos platica podemos tener dos máquinas, entendiéndose que el alcalde de Girardot, Diego Escobar, se peleó la entrada a ese Cuerpo Nacional de Bomberos como junta directiva. Por eso es el entendimiento a la gente. Y yo quiero, antes de mostrarles ya cosas que ha adelantado la gestión en estos meses de gobierno, cada secretario tiene un espacio y unas actividades importantes, todas meritorias por parte y respaldadas por parte de la alcaldía. Pero antes de cualquier cosa, es decirles que eso se llama planeación. Y se llama planeación cuando se coge el presupuesto. Cuando no se coge el presupuesto para poder gastarlo, sino para poder triplicarlo o multiplicarlo o buscar una cofinanciación. En este momento, quiero contarles que el 1 de mayo, y ojalá la Secretaría de Planeación, Hacienda y Contratación tomen atenta nota, aspiro que el 1 de mayo pasemos de 12 comedores comunitarios de adulto mayor, de 12, pasemos a 30 comedores comunitarios. Pasemos de 350 adultos mayores recibiendo diariamente la ración a 810 adultos mayores. La plata ya está y ya la conseguimos, cofinanciada. Nos fuimos a hacer la tarea de golpear y logramos conseguir una plata vía cofinanciación para llevarle a más adultos mayores los comedores comunitarios. Pasamos de tener 500, y digo pasamos porque si bien es del gobierno anterior, es la alcaldía de Girardot la que tiene el programa y eso está muy bien. Pasamos de tener 500 familias recibiendo un apoyo nutricional, pasamos a conseguir la cofinanciación para llegar a 1000, Fabián, 1000, los mercados, 1400, no, no, esos son adultos mayores, pero mercados, ¿quién está manejando el tema? 1450 mercados, es decir, de 500 pasamos a 1450 personas que a partir del 1 de mayo van a estar recibiendo un apoyo nutricional por parte de la alcaldía. ¿Y eso cómo se hace? Colocando la totuma, diciendo aquí está este pedacito y venga, señores, gobierno nacional, en este caso ICBF, ponga la condición de lo que hace falta para poder tener un número importante. Y nos dimos cuenta en el tema de la seguridad también de esa manera. La secretaria de Hacienda, antes de ayer le dije, llegó la platica que estábamos esperando frente a un recaudo inesperado, que es una gestión que ella también les va a contar. Vamos a hacer la cofinanciación de 300, Marta, ¿dónde está? 330 millones de pesos para traer 100 policías. Tener 100 policías más vale 13 millones aproximadamente en los 15 meses, ¿no, Alejandro? No, 13 millones, 13 millones. Nosotros vamos a hacer una cofinanciación de 3 millones 300 por policía. Ahí sacamos la platica para poderle decir al general Naranjo, aquí está el esfuerzo del municipio, haga un esfuerzo usted también, general, para poder traer 100 hombres más. Mañana a las 11 de la mañana estoy precisamente con el gobernador Álvaro Cruz y con el general Naranjo tomando ese punto en específico. Por eso son 3 meses de planeación y es un gobierno diferente, es un gobierno más técnico que político. Es un gobierno que, gracias a Dios, tiene las mejores relaciones con los congresistas. La campaña ya pasó. Me he sentado con todos los senadores y con todos los congresistas de todas las vertientes. Y me he sentado, no como me lo dijo una vez una persona, y es que estoy vendiendo los votos, los 27 mil votos. No, me senté con todos los congresistas que han sacado votos en Girardot, porque es de la única manera en que esta vez los girardoteños vamos a votar por ellos, es que nos traigan las obras, no la promesa ni el mercadito, porque para eso tenemos bastantes mercaditos que vamos a dar con esfuerzo propio, ni que nos traigan aquí los 20 mil pesitos, no, ahí están radicados. Y bien recibido he estado con el partido de la U, Juan Lozano, el senador Ferro, el senador Milton Rodríguez, por supuesto los representantes José Ignacio Bermúdez, que nos visitó, el representante Alfredo Molina del partido de la U, del partido conservador José Darío Salazar, el diputado Tamayo, el senador Tamayo, que es el hermano del diputado, por supuesto De aquí el representante Buenaventura León, el representante que hoy es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el doctor Clavijo. Me he sentado con él, me he sentado también con congresistas del Polo Democrático, con el partido a que pertenezco, honrado de serlo, el partido ASI, con todos los senadores, diciéndoles: aquí está el proyecto, pero no entregándole los proyectos o las fotocopias a todos los senadores de la misma manera, es decir, tome este paquete, ¿no? Le estamos diciendo: senador o representante, aquí está este proyecto, ese nomás, ayúdenos con ese nomás. Y así estamos, por supuesto, golpeando la puerta de todos estos políticos que han querido ayudar a Girardot y que esta vez tienen un alcalde que ha trabajado vía proyectos para la consecución de los recursos. Las gestiones ya de este despacho, la gestión y la generación del empleo. Aquí está abriendo sus puertas o está construyendo Star Mar. Star Mar es una, como una gasolinería que tiene una cafeterías modernas. Sí, eso se encuentra en las ciudades, grandes ciudades. Hablamos con el dueño de ese lote, el triángulo que queda al frente del Colegio Nacional. Lo motivamos desde el punto de vista de hacerle conocer las excepciones en impuestos, en tributos, las reducciones, y logramos convencerlo. Ahí se van a generar 20 empleos, de 20 empleos entre la gasolinería y, por supuesto, esos locales que tiene ahí. Hoy ya radicó, ya está en la construcción, ya tiene la viabilidad, la autorización, la licencia para poder entrar a construir, y lo pueden observar. El centro comercial La 14 venía con mucho ahínco, el centro comercial La 14, a buscar un espacio. Venían un poquito demorados en este gobierno. No sé, al principio estaban tal vez vacacionando. Nos tocó ir a buscarlos, motivarlos, y efectivamente ya radicaron todos los planos y todo lo que se requiere para darle la licencia de construcción de alrededor de 400 empleos directos, que es un proyecto muy bonito, que ya le cambiaron el nombre, ya no se va a llamar Centro Comercial La 14, sino va a llamar Centro Comercial Metropolitano. Es una gestión que hemos venido haciendo para que la gente empiece a meterse en esa onda de que Girardot es y va a ser en unos próximos meses parte del área metropolitana. Otro esfuerzo importante, Pedro Gómez vino hace muchos años a querer invertir, no le dio el estudio de mercado. Hoy está animado, está comprando las tierras conjunto al Centro Comercial Metropolitano. Hemos venido avanzando con él, coqueteándole desde el punto de vista de los tributos, de la importancia, y de consolidarlo vamos a tener, por supuesto, alrededor de unos 250 empleos en ese centro comercial, que Pedro Gómez tiene toda la experiencia, multicentro, unicentro y más de 15 centros comerciales en todo el país. Tenemos Surtimás, la llegada de Almacenes Éxito, que es la generación de aproximadamente 400 empleos para nuestros girardoteños. Iba a desplazar a Surtimás, porque Almacenes Éxito es igual, o son los dueños de Surtimás. Ahí no podíamos abandonar esa empresa que genera 80 empleos. Si bien se iban a generar 400 empleos en el Éxito, había que restarle los de Surtimás, que son 80, es decir, íbamos a generar 320 empleos con el nuevo almacén de Éxito. Logramos, después de invitarlos, de llamarlos, de invitarlos a la oficina, de que conocieran las excepciones, de que conocieran las ventajas de invertir en Girardot, los llevamos al barrio Kennedy para que lo abrieran, los llevamos, por supuesto, al centro para que vieran el conglomerado de gente que circula por Girardot, porque estos empresarios lo que les interesa es la urbanidad. Ellos no les interesa armar el centro comercial en las veredas del norte, porque ellos juegan es con el mercado rápido y accesible o asequible. logramos en una gestión que Surtimán no se fuera de Girardot, sino va a quedar ubicado en el antiguo parqueadero del Bolivariano, lo que era el Bolivariano, que hoy es un parqueadero. Ahí va a estar ese centro de ventas de Surtimás, en donde 80 personas se nos han salvado, por supuesto, en un momento dado, de perder su empleo, o 80 nuevas personas de adquirir un nuevo empleo. La Clínica San Sebastián. La Clínica San Sebastián se venía preparando desde el momento en que dijimos que los habitantes de Flandes no tenían que irse más a Ibagué, sino que podían recibir los servicios de salud en Girardot. Hoy, el gerente o el dueño de la Clínica San Sebastián está montando la unidad materno-infantil, Edison. Eso lo revisamos con él. La unidad materno-infantil, que no es otra cosa que con la plata de regalías de salud, de la prestación del servicio de salud de las gobernaciones, los pacientes no tengan que irse hasta Ibagué, sino que tengan un servicio de unidad materno-infantil. Allá, en la Clínica San Sebastián, 200 empleos directos entre enfermeras, médicos, auxiliares, vigilantes y, por supuesto, toda la gente que está en este momento levantando las clínicas. El Club Unión abandonado por muchos años. Hablé con el dueño del Club Unión, Arley Tobar, lo motivé, le dije que habían unas excepciones tributarias a nivel nacional frente a la gente que construye nuevos hoteles, donde no se paga el tributo por el impuesto, por el ingreso, tienen unas excepciones de patrimonio. Lo llevamos y en los próximos días está radicando el proyecto para la restauración de ese Club Unión, que lo va a convertir en un hotel histórico de nuestra ciudad de Girardot. Eso y otras muchas cosas más se han podido adelantar. Por eso ha sido un gobierno que va avanzando, que no se deja molestar por los comentarios, porque tenemos claro que las quejas son un favor para mejorar. Y ahí vamos avanzando en el camino del desarrollo, en la adquisición de los proyectos, en la adquisición, por supuesto, de plata a nivel nacional y a nivel departamental. Y en estos 4 años de gobierno, estos proyectos y otros proyectos más pequeños, que sí los vamos a hacer con recursos propios del municipio, gracias a un recaudo que está siendo importante la Secretaría de Hacienda, vamos a poder consolidar esto que se llama la transformación política y generacional de la ciudad de Girardot. Porque Girardot tiene con qué. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y por supuesto todos los secretarios.